a Vivir que son dos días. Javier del Pino. Mira, espera, Javier, estoy por pedir al público que lo baile. Porque hay algunos a los que se les va la cadera, ¿eh? Mira, mira esas señoras de allí, están... Hay swing ahí, ¿eh? Déjala, sí, sí. Déjalas, hombre. Oye, pues se están animando a medida que lo has dicho. En cuanto empecemos a hablar, van a dejar de bailar. Bueno, que estamos en la Feria del Libro de Madrid, frente a la caseta 136, rodeados de gente que amablemente ha venido a vernos a través de un cristal, pero somos de carne y hueso. Y aquí están Peras Tupiñá y Javier San Pedro, para quienes pediría un aplauso, aunque sea detrás del cristal. ¿Se escucha lo suficiente? He oído por ahí un ¡guau! ¿Cómo son ellos? Los científicos de los la científicos. Vivir. Javier San Pedro, que es doctor en genética, biología molecular, colaborador del País, pero Estupiñá es químico, es bioquímico y conduce en la 2 el cazador de cerebros. Que estuvisteis, por cierto, aquí el jueves presentando, no, haciendo una charla que tenía que ver un poco con, sí, con lo que hacéis, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. Bueno, la unión entre ciencia y humanidades, la importancia de la literatura en el propio proceso científico, y la verdad es que estuvo muy bien. Estas cosas, a veces tiene sensación de voy a decir lo mismo que se dice siempre, ¿no? Que ciencia y humanidades tienen que estar más unidas y tal, pero siempre que hablas, pues aparecen nuevas ideas, ¿no? Porque te pones, por ejemplo, nos pusimos a, yo creo que profundizamos bastante en qué, o sea, por qué tienen que estar unidas, ¿no? Y en el propio proceso de investigación, que la investigación científica es muy reduccionista y tiene que ser así, y tienes que analizar los procesos, sea micro, o sea, tiene que ser muy meticulosa y muy científica la investigación, pero luego todo lo que rodea a esa investigación, las humanidades tienen mucho a decir. Es que casi desde el principio, de decir, ¿por qué investigas una cosa y no otra? ¿Vale? Porque el científico tiene como una mentalidad académica que dice, oye, esto es un proceso muy interesante, sea celular o sea social, y académicamente es importante. Pero luego hay una sociedad alrededor con unos valores, con unas éticas, tal, que tiene que influir en decir, no, pero es que aunque para ti académicamente sea más importante esto, pues para el mundo o para la salud o para el bienestar, otras cosas. Hay grandes cuestiones sociopolíticas que, como el cambio climático, hemos salido de una pandemia, las vacunas, la inversión en atención primaria, que a los que el público no puede ser ajeno, ¿no? O sea, esto no se puede dejar en manos de unos cuantos expertos, porque es una cuestión, son cuestiones que afectan a la sociedad y incluso a la geoestrategia de una manera tan grave que es imprescindible que el público en general conozca al menos las grandes líneas de la ciencia de estas cuestiones, ¿no? Pero es que eso, lo que te espera, me recuerda un poco al periodismo, porque cuando tú haces un programa, por ejemplo, y escoges hablar de algo, claro, en el mismo hecho de escoger hablar de eso y no de otra cosa, ya estás haciendo política, claro, de alguna manera, ¿no? Y en ciencia pasa igual. Y es que yo creo que tiene que ser así. A veces los científicos se quejan de que quizás nosotros seleccionamos... De nosotros no se quejan, porque están súper contentos. Pero a veces es que los periodistas eligen lo que para ellos es más relevante. Bueno, porque no es necesario... O sea, el científico sabe lo que es relevante para él, como he dicho antes, de manera académica, pero yo creo que sí que tiene que haber una selección. Y luego también la mezcla, la hablamos como puerta de entrada, ¿no? A ciertas personas, pues cuando haces un libro o cuando haces una obra de teatro o cuando haces danza conciencia, pues hay mucha gente que que entra a la ciencia a través de otro lado, a través de esta literatura o de... De hecho, es una feria del libro especial porque está dedicada a las ciencias, bajo el lema Somos de ciencias, somos de letras. Grandes científicos han sido siempre grandes humanistas, Ramón y Cajal, supongo que lo mencionaríais seguramente en vuestra charla, ¿no? Y los temas que vais a traer a esta tertulia están plagados también de datos históricos, de preguntas filosóficas. Arzuaga decía que le han llegado a preguntar cómo es que ha leído a Shakespeare, si es un científico. Bueno, pues ha leído a Shakespeare y le gusta leer a José Cazabis, ¿no? Mi jefe inglés, pues, se llama Peter Lawrence, era un especialista en Shakespeare. No es que lo hubiera leído, es que se iba a Londres a ver los ensayos de la Royal Shakespeare Company. No hay ninguna incompatibilidad entre ser un científico y vivir en el planeta Tierra, ¿no? Y en el mundo de la cultura. Esta semana escribías, Javier, un artículo en El País centrado en algo de lo que hemos hablado aquí, porque de hecho tuvimos hace unos meses al científico que había, o que decía, haber inventado el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, sí. Que no es una dieta, no hay que hablar de ello como una dieta, es más bien una forma de vida. Sí, son dietas, no hay que pensar en ellas como dieta de adelgazamiento, ¿no? Estamos hablando de salud, ¿no? De adelgazamiento. Y tú hablabas de esta dieta y de otras desde una perspectiva científica, y hablabas de los estudios que demuestran que son buenas para el organismo, pero sin que los científicos sepan todavía por qué. Exacto. Y era bonito esto, ver cómo los datos avalan algo que todavía desconocemos. Sí, que tenía que ver con la glucosa, pero desconocemos. Esto ocurre a veces, sí. Bueno, él cree, ¿no? Hay un científico que se dedica a esto en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que el hecho de que este centro estuviera implicado en ello fue lo que me motivó a escribir esa columna, porque el nivel de camelos, estafas directas que rodean esta cuestión es disuasorio. Pero el CENIO es un gran centro de investigación y los científicos que están ahí son muy buenos. Y no sé, pues sí, no saben a qué se debe esto, pero el caso es que hay tres dietas. Una es esta de la que hablábamos, el ayuno intermitente, que es idealmente ayunar 16 horas al día, aunque con 12 horas ya se nota un efecto. La restricción calórica, que es pasar hambre, resumiendo un poco. O sea, es comer menos de lo que te aconsejaría un nutricionista, bastante menos. Restricción calórica se ha demostrado en todos los animales que esto mejora la salud, alarga la vida de muchos de ellos. Y una dieta que se llama cetogénica, que es polémica porque tiene bajos carbohidratos, una cantidad moderada de proteínas y alto en grasas, ¿no? De manera que una dieta alta en grasas puede plantear problemas cardiovasculares, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cáncer, de prevención del cáncer y de ayuda en el tratamiento de algunos de ellos. Hablamos de un tercio de los tumores, de algunos de los más comunes. Y bueno, los científicos creen que los médicos, los clínicos, deberían ir incorporando estas técnicas en su práctica diaria. Claro, tú contabas que forma parte de uno de los mejores tratamientos que disponemos, que es la prevención. Bueno, es que no hay otra. La esperanza media de vida sigue aumentando en nuestras sociedades a un ritmo de un par de años y medio por década. Pero la razón es que los tratamientos del infarto, que sigue siendo el gran matarife en las sociedades occidentales, por encima de todos los cánceres juntos, pues siguen mejorando. Pero son unos tratamientos caros, muy aparatosos e imperfectos, porque no devuelven al paciente su calidad de vida anterior. Es muchísimo más eficaz, aparte de económico, prevenir un infarto que curarlo. O prevenir un cáncer que curarlo, en los casos en que se puedan prevenir. Y los sistemas sanitarios, ni los públicos ni los privados, no van a ser sostenibles en ausencia de esta tendencia imparable de la medicina. Esta es una cuestión muy importante que no solo afecta a la dieta, pero que afecta a la dieta de una manera clave. Hablaremos, lo estamos planteando, de hecho, traer a alguien experto en glucosa para que nos explique todo lo que queríamos saber sobre la glucosa y no nos atrevíamos a preguntar un día de estos. Decíamos que es una feria dedicada a la ciencia. No sé si cuando estuvisteis el otro día en la charla tuvisteis ocasión de pasear un poco. Estoy viendo la de gente que hay aquí. No ha abierto todavía la feria del libro, porque abre a las 10:30. Los bares están empezando a abrir y verás tú cómo se va a notar. O sea, tu teoría es que esta gente que ha ido a un bar y como estaba cerrado se ha venido como segunda opción a ver el programa, ¿no? ¿Habéis visto mucho libro de ciencia y mucho comprador de libro de ciencia en la feria, creéis? Yo no, la verdad es que no me he fijado, o sea, y además no es científico la opinión que yo pueda tener, pero es verdad que yo creo que los datos sí que, en cuestión de los últimos años, hay mucho más libro de ciencia y mucho más comprador, ¿no? Hay muchos más títulos, no sé si las ventas acompañan. Claro, títulos seguro. Los editores de libros de ciencia, las dos principales editoriales son Crítica, la colección Dracontos de Crítica y la colección Metatemas de Tusquets, ¿no? Que dirigen Carmen Esteban y Juan Cerezo, desde que murió Jorge Wagan hace unos años. Siempre han dicho que eso parece una revista de suscripción, ¿no? Cada título que sacan vende 3.000 ejemplares y sospecha que son las mismas 3.000 personas que compran todos los libros científicos que salen. Hoy está sentada con nosotros Ángeles Aguilera, que es la directora de No Ficción de la editorial Planeta. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, encantada. ¿Qué libros tienes encima de la mesa? Tengo curiosidad. Bueno, tengo un par de libros, pero podría tener muchos más. ¿Son de ficción o son de ciencia? De ciencia y son de los que están petándolo en la Feria del Libro. Y voy a corregir un poco a Javier, porque dices que solo hay dos colecciones. No, le he dicho que son las dos principales. Las dos clásicas, desde hace muchos años. Lo que ha ocurrido en los últimos... Ya sé que te he hecho polvo, con el comentario. Lo que quería comentar es que... Polémica entre científicos. Por fin lo he conseguido. Desde hace unos años, justamente, porque hay una tendencia de mercado de demanda de este tipo de libros, más divulgativos y de acercar la ciencia a un lector medio y que lo pueda entender todo el mundo, también nuestro sello tiene esa vocación, o sea, de gran público, pues es verdad que muchos editores de no ficción que antes hacíamos, yo que sé, más libro político o ensayo tal, poco a poco hemos ido girando a este tipo de libros de alimentación, de salud, y bueno, este que tengo aquí, por ejemplo, es de Salud a Ciencia Cierta, que es de un catedrático que primero fue cardiólogo, luego estudió epidemiología y ahora es un catedrático de salud pública en la Universidad de Navarra y también hace colaboraciones muy interesantes de dieta en Harvard. Este hombre hizo un estudio, que es PREDIMED, durante 10 o 12 años estuvieron estudiando población de toda Europa, viendo qué comía y qué patologías tenían por países y todo eso en función de la dieta. Y realmente es muy interesante ver que determinadas dietas, pues que ya no sabemos, pero que a veces igual conviene recordar, ¿no? Con carne, con exceso de proteína, con grasas saturadas, evidentemente con muchos con alcohol y tal, pues hace candidatos a enfermedades cardíacas y cáncer y pero, todo pero eso. Pero dice algo que no se sabía. Es que yo digo que me pasa con los libros de nutrición y estos libros que comentas. Ahí quería llegar. Es que siempre dicen lo mismo, en realidad ya sabemos lo que... se está diciendo a la editora de Planeta. Es que es verdad. Algunos dicen... Venden muy bien, pero lo que nos acabas de comentar, claro, sí que es lo de siempre. Lo que pasa es que depende al público que te quieras dirigir. Si lo que quieres es ir hacia un público más general, que pueda entender todo esto y contar las últimas, siempre hay nuevos estudios que se pueden aportar, y en este caso lo tiene. Vamos, te recomiendo que lo leas. Mira, este acaba de salir, el de Odile Fernández, que, claro, el título es una promesa excesivamente optimista. ¿Cómo es? Hábitos que te salvarán la vida, pero que es un... Eso es lo que vende, ¿no? Las promesas que habla de controlar la inflamación, de los picos de glucosa, de todo eso, y de la inflamación como muerte silenciosa, que vosotros lo habéis tocado en alguna Muchísimas ocasión gracias. En este programa. Sí, la inflamación es una cuestión importante, esencial en casi todas las patologías. Muchas de las patologías más conocidas son producto de la inflamación. Absolutamente. Que, fíjate lo que voy aprendiendo yo con esta sección, ¿verdad? Y yo todos, también. Todos. Ángeles, vosotros vais al científico porque hay un... El científico ámbito de no la ciencia. Viene a nosotros. Eso te iba a decir. El científico está lo suyo, ¿no? El Pero vais está lo suyo. Porque hay un ámbito, y te lo voy a decir sinceramente, porque está de moda, como por ejemplo puede ser el veganismo. Y buscáis vamos a ver. Científicos que os ofrezcan. Sí, es que además estos libros en el mercado absoluto de ventas, que decís, si se sabe, es que en una estadística a lo mejor nosotros recibimos cuánto se vende como vosotros las audiencias, ¿no? Y en el top 100, por ejemplo, de libros de no ficción que podemos tener ahora, desde la pandemia, pues igual hay 60 o 70 libros que hablan de salud, no solo de dieta, sino de psicología, de... ¿De los 100 más vendidos de Planeta? Sí, no de Planeta, del mercado. Del total. Del sí. mercado. 60 son de salud. Sí, hay, o sea, y lo podéis ver en las listas de librerías, o sea, pues La revolución de la glucosa, es un libro de Diana que está funcionando muy bien. Hablo de psiquiatría también, de salud mental, de autoayuda y de dieta y de alimentación. Pero autoayuda duda no la metas en el no, mismo saco. No, bueno, vale, la saco de ahí. Pero bueno, estamos bordeando. Sí que toca la autoayuda, toca la psicología, está un poco toca la salud. Pero en una zona fronteriza, es verdad, pero bueno, que te quiero decir que... ¿Y esto es a raíz de la pandemia, dices? Bueno, a raíz de la pandemia se disparó. El motivo que creemos entender es que de pronto pensamos que a lo mejor los pacientes, bueno, los seres humanos entendimos que la salud no solamente es algo que ocurre cuando enfermamos y ponemos en manos de un médico, sino que igual podemos hacer algo antes de que una enfermedad ocurra. Entonces, por eso han tenido, creemos, tanto éxito libros como una dieta vegana, dietas que se ponen de moda claramente, efectivamente, pues dietas cardiosaludables o las famosas de ayuno y demás. Bueno, a Ángela Quintas la publicamos también. Sí, aquí. Sí, y fíjate, y viviendo una mansión muchísimo en la finca ahora mismo. Sí. No, y bueno, pues ¿cómo fui a por Ángela Quintas? Yo fui a su consulta porque estaba con el colesterol disparado. Fue toda España y quería adelgazar. Y a la consulta de Ángela, ¿verdad? Sí. Y cuando realmente me encontré con ella y funcionaba y tal, le dije, oye, ¿tú por qué no haces un libro? Y se quedó mirándome así un poco diciendo, ¿y está loca? Y le digo, ¿pero tú a qué te dedicas? ¿Tú no eras decoradora? Digo, no, yo soy editora. Es decir, en cualquier sitio puede haber un libro. Primero te das cuenta que es una persona solvente, que profesionalmente sabe de lo que está hablando, o sea, no publicas cualquier pirao que está ahí haciendo. Esto es muy importante. Y que comunica. Y que comunica muy bien. Ángela Quintas viene luego y va a ofrecer consultas gratuitas a todo el público, la que quiera hablar con ella, viene un ratito. ¿Cuánto puede ganar un científico con un libro que venda más o menos bien? Pues depende de lo que vende. Depende de lo que... Esto que lo contesten ellos, que son autores. Te doy para una cena de Navidad. Pues mira, depende de los royalties que le des. El libro normalmente de media tiene el 10% del PVP, es para el autor. El 10%. Sí. Entonces, si se vende muchísimo, pues... ¿Y ese mismo porcentaje que para ficción? Sí. Sí, luego lo que pasa es que hay casos excepcionales que se pueden hacer tramos de un poco más de royalties, es decir, a lo mejor si tienes un nombre muy potente desde el principio, que vendes mucho y que todo el mundo te quiere publicar, dices, ¿qué tal si subimos un poco los royalties? Bueno, pues yo puedo aportar un dato ahí. Mi primer libro, para escribirlo, tuve que tomarme un mes de suspensión de empleo y sueldo, porque era un redactador full time en El País. Y recuperé más o menos con las ventas del libro recuperé el mes de sueldo que había perdido, más o menos. un mes de empleo y sueldo, más o menos. Oye, y el top ten de temas que la gente ahora mismo compra, hemos mencionado libros sobre dietas veganas, ¿hay algo que nos deba preocupar? Por ejemplo, ¿la autoayuda está en...? Sí, la autoayuda está muy a tope y yo creo que ya está bajando un poco, ¿vale? ¿Pero la autoayuda tipo puede ser quien quiere ser? Pues la autoayuda tipo... La cutre. No, hay autoayuda magnífica, pero vamos... No, pero la que vende es la cutre, la que promete cosas, porque la gente al final... Bueno, vamos a ver, la autoayuda en el fondo lo que te hace es reforzar la autoestima. La autoayuda que funciona es la que refuerza la autoestima. El amor comienza en ti es un ejemplo. Sí, perfecto para una taza. Sí, el amor comienza en ti. El amor comienza en ti. Quiérete. Quiérete para poder, de alguna manera... Pues empezamos mal. No, lo que pasa es que, a ver, estoy siendo así un poco crítico, pero es que, a ver, a mí... Yo no hablaba de libros científicos ahí cuando hablamos de autoayuda. Claro. Javier me estaba preguntando... Pero incluso en el ámbito de la nutrición, porque a mí me acuerdo mi editor, Miguel Aguilar, que la debes conocer. Sí, escribe algo de nutrición. Colegas, escribe algo de nutrición. Que vende mucho, y digo, pero es que, a ver, que para decirlo, pues no me apetece y sé que vendes menos. Le deberías hacer caso a tu editor. Sí, para ganar un poquitito más de dinero, sí, pero al final, pues el dinero los me lo gano. Los mejores libros son los que los autores escuchan a los editores. Ya. Y tengo experiencia en títulos que yo he insistido, que comer cerezas con los ojos cerrados. No lo vendió nada, este título es muy malo, y Miguel me lo dijo, este título es muy malo. ¿Tú has escrito un libro que se llama así? Comer cerezas con los ojos cerrados. Es fatal el título. Claro, pero yo pensaba en el share picking. Yo no te hubiera dejado publicarlo. O sea, demasiado vendiste para ese título. Y además, ¿qué quiere decir eso? El share picking es el pensamiento científico. Pues, sí, había una idea detrás. Yo creo que está muy bien desarrollado. El título. Claro, porque tú en el proceso científico no es solo hacer experimentos y sacar datos. Hay una parte de interpretación de los datos. Y eso vino antes de las fake news y todo lo que se está viendo ahora, que tú seleccionas los datos, las cerezas, se llama share picking, seleccionas los datos que te interesan para defender una idea. Y yo argumentaba que eso, bueno, es No, no, que no vamos a hablar aquí de un libro, además que ya ha publicado hace tiempo y que ya no se vende. Pero sí, o sea que lo de, es verdad que hacer caso a los editores. Sí. Bueno, entonces decías autoayuda, dietas, eso siempre. Sí, psicología y psiquiatría, ahora mismo estamos en un momento donde yo creo que la gente necesita. Y a veces estos libros son una muleta, un apoyo, ya está. Es decir, si estás mal tienes que ir al psiquiatra, obviamente. Yeah. Si tienes un problema digestivo serio tienes que ir al médico. Yeah. Pero estos libros son una muleta, un soporte, una manera de refuerzo positivo para, bueno, quiero hacer una dieta, venga, va, me pongo y sigo los pasos del libro y demás. Bueno, pues entonces, ¿les recomiendas o les ofreces algo a estos dos como bueno, pareja? Que hagamos un libro cuando queráis. De nutrición. Me interesa, es mucho. Pero de autoayuda, ¿eh? De autoayuda con base científica. Bueno, a lo mejor vuestra experiencia también. La inflamación es un buen... La inflamación es un temazo. La inflamación es un temazo. Un tema precioso. Sí. No. Yo lo planteo. Un tema un libro sobre la inflamación. Muy, o sea, no de actualidad, sí. En serio. Yo tengo inflamación, sobre inflamación tengo un borrador. Un borrador de libro. Y se lo planteé a Miguel. Y me dijo que era un poco tarde, porque estaban empezando a salir ya muchos. Pero yo vi, igual que el microbioma ha sido un tema que lo ha petado, realmente es algo como muy holístico de todo el cuerpo, el proceso de inflamación crónica, no solo la inflamación cuando te das un golpe que te inflamas, la inflamación de los sino pulmones, con, y todo nace un poco de la COVID también, de cuando ves que ¿por qué la COVID afecta al sistema cardiovascular? ¿Por qué la gente con depresión? Claro. Porque ves que hay un proceso interno de inflamación crónica, que es lo que hace que afecte a muchos órganos diferentes. Pues ya tenemos tema, título... La inflamación, esa gran desconocida. O esa... Esa muerte silenciosa. La inflamación, la muerte mejor. Silenciosa. Sí, es que lo es, un poco. Pero muerte en una en portada, un, no, bueno, nadie lo compra eso, ¿no? Supongo que hay que darle una vuelta a esto, ¿no? Patología silenciosa. Patología silenciosa. Que es menos. Muerte segura. La inflamación, no. Muerte segura. No. Ángeles Aguilera, que es directora de No Ficción de la editorial Planeta. Gracias por bueno, venir. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Eduardo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado aquí en la feria. Oye, que un matemático firme autógrafos tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito y es preocupante, ¿no? Preocupante, ¿no? La gente que tiene en la cabeza. ¿Qué está pasando viendo youtubers? Que de repente un matemático tenga colas. Eduardo Sanz de Cabezón es profesor de lenguaje y sistemas informáticos en la Universidad de La Rioja, donde también hace investigación. Es un gran divulgador, presenta el programa Órbita Laica en La 2. Tiene un canal de YouTube, ha publicado varios libros sobre matemáticas con plataforma editorial y con Penguin Random House. A ti en las firmas de libros, igual que a Eduardo Mendoza le piden que diga algo gracioso, te dirán, resúlveme 84 por 32. Hay gente que me pregunta sumas, ¿no? Multiplicaciones, cosas así. Yo alguna vez pongo algún teoremita en alguna ¿Pones un teorema? Sí. Joder, y cuando la gente me dice, ¿y esto qué es? Pues averigua. El resto de les mando tarea, que es lo que hacemos los matemáticos, claro. Mandar deberes. Para mañana, claro. Que hay alguno que te lo resuelva ahí en el momento. No. Bueno, y si alguna vez ocurre, pues entonces hay ficho. Claro, para el departamento. Oye, ¿cómo se divulgan las matemáticas cuando históricamente es eso a lo que nadie quiere enfrentarse en su tiempo libre? Sí, pues mira, yo creo que uno de los motivos por los que la gente pide autógrafos a un matemático es porque es verdad que todos llevamos las matemáticas dentro y hay mucha gente que me viene de alguna forma, no voy a decir autoayuda, pero en plan terapia, a abrazarme, a decirme, yo es que mira, las matemáticas siempre se me dieron mal. O sea, gente con un trauma con las matemáticas. Y hay gente, mucha gente con un trauma con las matemáticas. Mucha gente. Que lo adquirieron probablemente en la escuela. Probablemente. Con toda seguridad. Se dice que entre los 8 y los 12 años es cuando más se adquiere esto que se llama la ansiedad matemática. Y hay mucha gente a la que le da mucho gusto reconciliarse con una parte de sí mismo o de sí misma. Que es una frustración. A la que le gustan las matemáticas. Entonces, eso a mí me da mucho gusto. Gente que dice, ostras, yo no pensé que esto me podría a mí gustar. Y de repente se les abre una puerta al disfrute que la tenían cerrada permanentemente. Oye, ¿te leen los profesores? Porque esto es muy importante. Sí, me leen los profesores y me usan mucho los vídeos de YouTube. Usan mucho los vídeos. Yo esto no hago. Tengo un canal en YouTube que tiene muchísimas visionados, no sé cómo se dice eso. Visita, Que la gente lo ve. Vaya. Y entonces yo creía, y mi intención no era hacerlo para clases ni para institutos ni nada de esto, ¿no? Pero lo usan mucho en coles y en institutos, lo usan mucho de forma que para introducir un tema. ¿Sabes? Yo qué sé, hay un vídeo que es ¿qué son los logaritmos? ¿Para qué vale eso a movida? Entonces, claro, tú estás acostumbrado a que tu profe de matemáticas te explica cómo funcionan los logaritmos, te explica las reglas de los logaritmos y te pone ejercicios para que domines cómo manejar los logaritmos. Pero a mí me llega luego a la universidad gente que dice, si yo sé hacer logaritmos y derivadas, ¿pero qué son? ¿Y para qué es esto? ¿Y esto de dónde ha salido? Pues entonces, tener un videíto de 3 minutos que sale un muchacho guapo como yo soy y te explica qué son los logaritmos, pues esto para los profes les apaña el trabajo. ¿Qué son los logaritmos? Es una bonita forma de aproximar los logaritmos. La única forma de aproximar. Es una bonita forma de aproximar. Me voy con eso a casa. Sí, sí. Cuando tenemos que contar cosas que no podemos contar exactamente, usamos logaritmos. Y los llevamos usando desde los neandertales. Algoritmos, logaritmos. Eso me lo dice mucha gente también. Ahora está mucho de moda los logaritmos esos de los ordenadores. A mí eso es lo que no entiendo yo, que nos van a comer el pan. Se llaman algoritmos y no nos van a comer no son el pan logaritmos. De momento. No, pero es misterioso. Con Edu nos conocemos, está Robert Laika, el cazador de cerebros, y tiene mucho éxito, es real. Y no es fácil, al final, lo que hay un misterio allí de por qué hay tanta gente que siente fascinación por tus libros, por tus vídeos, cuando no es que sean fáciles. Y yo pienso que es que hay un reto allí, ¿no? La gente tiene la sensación de cuando está viendo un vídeo tuyo o leyendo algo de matemáticas, de no entender y de repente, ¡clac!, ese momento que entiende algo es fascinante. Hay una escena preciosa en una entrevista que hizo Adrián Paenza, que es probablemente el mejor divulgador matemático en español. Argentino, ¿no? Sí, argentino. Hay una entrevista a Ricardo Darín, al actor, y entonces se le pone un pequeño reto matemático ahí en directo y entonces se lo explica y la cara de Darín cuando se da cuenta de que ha entendido, eso es está lo que actuando. Entiendo que cualquier no se ve muy sincero. Mira que Darín es muy buen actor, pero yo creo que es lo que cualquier profe experimenta cuando realmente ayudas a alguien a comprender algo, ¿no? Y ver un crecimiento en directo de una persona, eso es maravilloso. El momento, creo que hay un pequeño altercado fuera porque alguien de seguridad quiere echar a tanta gente que hay ahora mismo alrededor de la cabina del láser. Y hace falta que salgamos, ¿salimos o no salimos? No hace falta que salgamos, ¿no? Bueno, si pasa algo, mandamos a Paqui Ramos, que está aquí con nosotros. Cuidado. Tú además de divulgar, investigas. Sí. ¿Qué tienes ahora entre manos? Pues ahora estoy investigando en álgebra computacional. De alguna forma enseñar a los ordenadores a hacer matemáticas abstractas. Eso es lo que llevo. O sea, no contento con enseñar a alumnos y profesores, quieres enseñar también a los ordenadores. Sí. Vale. Y esto tiene que ver con un resultado, con inteligencia artificial. Bueno, con... pues detrás de la inteligencia artificial, por ejemplo, hay mucho de esto, ¿no? Porque realmente cuando la inteligencia artificial, no sé, aquí Pera probablemente tendrá mucha más reflexión que yo, es de alguna forma mecanizar el pensamiento, de alguna forma, ¿no? O por lo menos incluye mecanizar el pensamiento. Y una parte del pensamiento que podemos mecanizar es el pensamiento matemático. Y el pensamiento matemático es muy complejo. Es un océano, mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces hay muchísimas matemáticas que involucran procesos de pensamiento complicados, cadenas de silogismos o cadenas de conexiones lógicas muy complicadas. Y entonces el poder mecanizar eso no es acercar a las máquinas al pensamiento, pero de repente sí que es acercarlas a un rincón del pensamiento, y eso poco a poco se va consiguiendo. ¿Tú te cuelas en alguna clase de chavales de 10, 12, 13 años para ver cómo se está enseñando matemáticas? Voy mucho a institutos y hablo mucho con profes, con niños, con niñas, y me viene mucha gente preguntándome a mí cómo deben enseñarse las matemáticas, y yo nunca entro en eso, porque yo no soy especialista ni en didáctica ni en pedagogía, pero sí que es verdad que creo que cada vez se están enseñando las matemáticas como con más contexto, ¿no? Lo que decíamos antes de para qué sirve esto. Y desde luego hay una cosa que sí que percibo, y es que en el profesorado de matemáticas en general hay mucha inquietud por hacer las cosas bien. No digo que los otros no, pero en particular el profesorado de matemáticas, hay muchas redes de profesores de matemáticas que otras disciplinas no las tienen. Son muy activos en esto. ¿Conoces a Gilbert Strang, que es un matemático? Sí, se acaba de retirar, ¿no? Gilbert Strang, sí. Y bueno, fue un pionero, y realmente lo que hizo él inicialmente fue grabar sus clases. O sea, grabó sus clases, 30 clases de álgebra lineal, enseñando sobre matrices, y lo que tú decías, no solo cómo operar con ellas, que lo hemos aprendido todos en el colegio, sino para qué vale eso, qué significan sistemas de ecuaciones, y sirven para esto y para lo otro. ¿Crees que es bueno? Esto es el MIT, ¿no? Y su programa de cursos en abierto. ¿Crees que realmente una clase o un curso como ese puede sustituir a un profesor? O sea, si tienes al mejor profesor de álgebra lineal del mundo en vídeo, ¿no sería mejor seguir su curso que una clase de una persona que realmente no? Es muy buena esa. Esta pregunta la planteé una vez en la Universidad de Alicante. Me llevaron para dar un curso de el uso de YouTube en el aula universitaria. Entonces, yo les dije, mira, vamos a hacer una charla que va a durar un minuto y vamos a dejar 59 de preguntas. Y mi minuto lo empleé en decir exactamente lo que acabas de decir ahora. Si lo que tú me vas a contar ya está en YouTube, ¿para qué vengo a clase? Y entonces, claro, los profesores enseguida, porque se pusieron de uñas y empezaron a sacarme argumentos de por qué es mejor venir a clase, ¿no? Entonces la reflexión final era, vale, todos estos argumentos son válidos, ¿no? ¿Los estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo más que un vídeo de YouTube cuando estamos en clase? Porque si no, somos un fraude del sistema, ¿eh? Oye, perdona, porque es que hay claro, se ha abierto la feria hace un rato y esto está yendo de gente y veo que hay algún pequeño altercado. Está ahí Lourdes Lancho con un micrófono. A ver si nos explicas qué está pasando. Porque... Hola, que los están... Lourdes Lancho. No. Oh. Venga, un aplauso para mí, por favor. Ya se ha venido arriba. No. Es que es tanta la audiencia que ha venido a vernos que ocupamos parte del paseo y están en la calle. Aquí está. Cuando vienen a las firmas... Ya. Hay colas, muchas colas, y no nos echan. Claro. ¿Y hoy porque estamos viendo esto nos echan? No. Hombre, ni hablar. Y además, una cosa voy a decir, que tengan cuidado los grupos de seguridad, que esta gente ha corrido delante de los grises, ¿eh? Es que ocupan parte del paseo porque yo creo que hay boicot porque como no es libro, que es radio, igual no les cuenta, ¿no? Pero esto echaban. No pasó cuando estaba Rosa Montero, Juanjo Millán. Aquí hay política también. Javier dice que si fuera la COPE no nos echaban, que porque es la SER. Golpe bajo. Yo creo que hay revuelta. Aquí no nos moverán, a ver. No, yo he venido a verlo porque estoy encantada con este programa. Me parece el mejor periodista Javier del Pino. Todos los fines de semana estoy pendiente del programa de Javier del Pino, que hace un programa distinto, totalmente distinto, cultural, científico. Y fíjese, me lo van a cerrar. Oye, y lo guapo que es. Ya tuvimos. Tardaba en cantar línea. Ya no tengo edad. Bueno, Lourdes, quédate tú ahí. Si quieres, te hace falta refuerzos. Está ahí Paqui también. Si algo pasa, está la SER. Paqui está también aquí de antidisturbios. Vale, que vale. Con el carácter que tiene Paqui, yo creo que aquí no se mete nadie con nosotros. El problema es que dentro de un rato viene, pues eso, viene Ángela, viene Ignatius, viene Miguel Ángel. Madre tenemos mía. Una actuación Ostras. Musical aquí delante que hay que hacer un poquito de hueco. Yo no sé cómo vamos a acabar. Todavía esto. Faltan los músicos, es verdad. O sea, que sí, no sé cómo vamos a acabar. Y Burke también viene ahora. Pues también viene Burke. También viene se Burke. Sabe la pauta del programa mejor que nosotros, Javier. Que el espectáculo ya continúa. Perdona, Eduardo, ¿cómo resolvemos esto con un algoritmo? ¿Se podría recolocar a la gente? Orden. Las matemáticas son orden. Y vamos a dividir los espacios. No es tontería, el otro día vi un tuit de alguien que decía que le sorprendía mucho que la mejor manera de colocar no sé cuántos palés en una superficie era de una forma muy controvertida. Pero las matemáticas lo resolvían, ¿no? Sí. Hay problemas de ese tipo, que se llaman de empaquetamiento o de cubrimiento, que son problemas muy serios en matemáticas. Ahora mismo el mayor o uno de los mayores premios en matemáticas que tenemos, que es la medalla Fields, que se da a matemáticos o matemáticas menores de 40 años, se ha dado el último a una matemática ucraniana, precisamente, que ha resuelto un problema de empaquetamiento de esferas en 8 dimensiones. Nosotros no nos paramos en los parques. ¿Eh? A mí me acuerdo, había un problema que me fascinó, que era para cortar la ropa, para hacer ropa, tienes telas. ¿Cuál es la mejor manera de optimizar la tela para cortar pues las piezas de una falda, de una camiseta? Es que tú no has usado el Burda Modern. Burda Modern era una revista que tenía unos patrones que parecían cartas astrales. Y mi madre siempre estaba ahí con el Burda Modern. Aquello era impresionante. Aquello. Bueno, para optimizar el espacio y gastar el mínimo de tela posible. Claro, que sobra. Probablemente el vídeo que más visto, el segundo más visto en Derivando, es un vídeo sobre cómo es la mejor forma de hacer fila en el supermercado. No me digas. Hombre, esto de que tú tienes unos poquitos carros que van muy llenos. Esto, todo el mundo atento, ¿eh? Que vamos a aligerar mucho tiempo en el supermercado. Hay muy poquitos carros, pero van muy llenos, o hay muchos carros, pero van muy vacíos. Vale. ¿Cuál, en qué fila tenéis que colocar? Y espera, vamos a darme 30 segundos. Yo me pondría en la de muchos con poco contenido. Y esperarás más que si te pones en la otra. Porque, ¿qué es lo que, cuál es el proceso que puede fallar? ¿Dónde se pierde hay el tiempo? Pagarlo, en el pagar. Claro, claro. Entonces, vete a aquella fila donde el proceso difícil va a pasar menos veces. Porque pasar el alimento o el producto es fácil, es sencillo y es rápido. Pero la de pagar, que si llevo cambio, que si no, que si me lee la tarjeta, que si conozco al cajero o a la cajera y hablo un poquito, no sé qué. Pues si hay cuatro personas, aunque tengan muchos productos, van a tardar menos. Pero que eso te lo podría decir yo. Tú matemáticamente lo has demostrado, ¿esto? Existe una teoría que se llama teoría de colas, que trata de colas. Optimizar la, y que, por ejemplo, se usa para enrutar la información por internet. El ordenador, claro. Hay un vídeo de un inglés que vive en España, que va a venir al programa, que en los vídeos explica un poco las diferencias entre Inglaterra y España. Y entonces hay un vídeo sobre las colas, cómo se hacen allí, cómo se hacen aquí. Y dice, es que en España hay un código secreto que muy poca gente conoce, que es... ¿Quién es el último? Así se explican las cosas en España. Sí. No. Lo más eficiente es hacer una sola y dividir a la gente en la caja. Eso es lo más eficiente. De hecho, recuerdo un reportaje que hicimos en Amazon y nos contaron la de matemáticos que tienen en nómina, porque ellos, claro, calculan en qué caja meter las cosas que la gente compra, pues tú compras tres cosas de medidas diferentes, hay que calcular exactamente cuál es la caja más... Todo esto es matemáticas. Todo esto es matemáticas, sí, sí. O sea, casi todas las empresas que tienen grandes problemas o pequeños problemas de optimización, si tú quieres mejorar en algo tus procesos, pues ahí tienes las matemáticas. Bueno, recordemos además que matemáticas, corrígeme si me equivoco, es la única profesión sin paro, ¿no? Ahora mismo es una de las profesiones que no tiene paro, sí. Las facultades están llenas. Ahora mismo matemáticas es la carrera más solicitada, junto con medicina, que siempre lo es, pero matemáticas y los dobles grados de matemáticas y física son los más reclamados ahora mismo en la universidad. ¿Y los libros de matemáticas se venden más? De momento no, pero podríamos probarlo. Yo estoy viendo que no se venden más. Es muy interesante, la verdad. La editorial Planeta está, la representante de la editorial Planeta está tomando apuntes. Estoy tomando para saber quién todo. Estará firmando el año próximo en Planeta. Quizá estás enfrente de alguien que el año que viene estará firmando. Bueno, esto es así. Cristina Romera, que es oceanógrafa, trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, investigando el impacto de los microplásticos en los ecosistemas marinos. ¿Cómo estás? Hola, Javier, muy bien. ¿Tienes libro? Sí. ¿Con qué editorial? Con Espasa. Ángela. Es de Planeta. Es vale. Son primos. Con lo que me gusta a mí el debate, no lo consigo. ¿Qué editorial no es de Planeta? Bueno, muchísimas. Oye, claro, hablas del impacto de los microplásticos, lo vemos en las playas, pero tú lo verás en sitios mucho más lejanos y mucho más evidentes, ¿no? Sí, sí, sabemos que se acumulan en ciertas zonas del océano, por ejemplo, los giros subtropicales, que son zonas del océano donde se forman corrientes que circulares y ahí se van acumulando. Pero en concreto lo que yo estoy trabajando es la degradación, el impacto que tiene esa degradación una vez que el plástico llega al océano, cómo se va degradando, sobre todo por el efecto de la luz solar. ¿Y qué sucede con los productos de degradación de ese plástico? Claro, que quizás es peor el microplástico, el plástico pequeñito, que sí que se puede tragar un pez y sí puedes tragártelo tú cuando te comes el pez, el plástico grande, ¿no? Sí, sí, es peor porque y es más difícil de... Perfecto. Bueno, porque ya le pierdes la pista. Porque, por ejemplo, cuando se hacen muestreos para ver cuánto plástico hay en el mar, se utilizan redes de 300 micras. Entonces, todo lo que sea menor de eso ya no se está contabilizando. Por eso hay un montón de plástico. O sea, el 99% del plástico no se sabe dónde está. Del plástico que llega al mar, solo se encuentra un 1%. El resto no se sabe bien dónde está, si está demasiado pequeño como para haber sido contabilizado, si se ha hundido, si está en la columna de agua, no se sabe dónde está. Entonces, ¿esta leyenda de que tarda cientos, miles de años en deshacerse el plástico? Sí, o sea, tarda muchos años, pero depende de las condiciones. Por ejemplo, si está expuesto a la luz solar, va a tardar menos que si se hunde y llega al fondo oceánico, porque ahí ya no le da la luz del sol, que son los rayos ultravioletas los que producen más la degradación. Y además, cuanto más calor haga, o sea, a temperaturas más altas, se va a ir degradando más rápido que a temperaturas bajas. Y en el fondo marino las temperaturas son muy bajas. Entonces, si ese plástico llega al fondo, sí que va a quedar ahí durante, bueno, cientos de años, quizá, bueno, se quedará en la capa geológica y en el futuro nos reconocerán como el plasticeno. El plasticeno. Sí. Pues podéis hacer trazabilidad de ese plástico, podéis saber de dónde viene. No, No es tan fácil. A veces se ha encontrado, por ejemplo, en las costas de Canarias se han encontrado unas chapitas que se supo que venían de langostas, de las trampas de langosta en Maine, en Estados Unidos, de la costa este de Estados Unidos. Entonces, hay veces que sí que son trocitos de plástico reconocibles y puedes saber de dónde vienen. Se han encontrado también cosas de Japón, de productos de embalaje, o sea, o envases, pero muchas veces si el plástico es muy pequeño no puedes saber de dónde viene. Pero uno cuando se encuentra un plástico en la playa siempre piensa, ¿quién habrá sido capaz? ¿De dónde vienen? Pues el 80% del plástico llega a través de los ríos. Entonces, también de lo que tiramos en nuestra casa. Es que parece que no, pero lo que tiramos en el váter, lo que tiramos por el lavabo, en la alcantarilla, la gente que fuma y tira las colillas al suelo, en la calle, aunque estemos en Madrid y no haya mar, pero esas colillas acaban llegando a la alcantarilla, acaban llegando, pueden llegar al mar. Entonces, no somos conscientes a veces de que nuestras pequeñas acciones contribuyen y tienen un impacto más grande en el océano de lo que pensamos. De verdad, una colilla que alguien tire ahora en el Paseo del Retiro puede acabar en Maine. Podría acabar, claro, puede llegar a la alcantarilla, que llega al río, que a través de los ríos acaban en el mar, claro, sí que puede. ¿Qué tal andas de fondos para investigar? Bueno, pues yo, a ver, no me puedo quejar. O sea, lo que me quejo más es de que no tengo plaza. Todavía no tengo una plaza, tengo contratos temporales. Y eso es lo que... Esto sí que te da mucha inestabilidad también psicológica, mucha presión, ¿no? Eso es lo que me quejo más. Así produces más. Sí, claro, bueno, yo seguiría produciendo mucho, pero sin esta presión y sin esta... Sí. Pero luego, en cuanto a fondos, la verdad es que ahora se están dedicando muchos fondos. Por ejemplo, la Unión Europea está dedicando muchos fondos al estudio de plástico y a cómo paliar el problema. Y bueno, yo ahora no me puedo quejar, me acaban de dar un proyecto del Ministerio de Consolidación, que se llama, y bueno, ahora tengo para investigar, o sea que no me quejo. Igual te vendría bien una ayudita de una editorial, ¿no?, que te encargue un libro. Sí, sí, también. ¿No? Bueno, ahora yo ya lo tengo escrito. Yo ya lo tengo escrito, que salió el año pasado. Salió justo hace un año. Se llama Antropoceano. Y cuento pues los problemas que tiene el océano, pero también las soluciones. O sea, ahí también quería dar un mensaje de esperanza, porque siempre hablamos de todo lo mal que está todo, pero es que cada uno de estos problemas que el océano está ahora enfrentando tiene también unas soluciones y algunas se están poniendo en marcha. Y es control de voluntad política, de inteligencia política y también de percepción social, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que con esto del plástico ya hay mucho en el océano. O sea, tú puedes quizás intentar que se lance menos, pero creo que ya es un problema. Aunque paremos de tirar plástico al océano, ya hay tanto que se hace con eso. Y te iba a preguntar también, ¿es perjudicial o no es perjudicial? Porque yo me acuerdo que hay estudios diciendo, a ver, tú te comes, porque las gambas tienen microplásticos, los peces tienen microplásticos, nosotros nos lo comemos, y lo que entiendo es que, bueno, de la misma manera que entran, salen, y no hacen nada malo al organismo. Hay una cosa que tiene el plástico que se habla poco, y son los aditivos, porque el plástico no es el polímero puro, sino que tiene compuestos químicos que se le añaden pues para darle las características que quieras que tenga el plástico. Como los talatos, ¿esto? Sí, los talatos, una infinidad de compuestos químicos que se añaden, que muchos son carcinogénicos, son disruptores endocrinos. Entonces sí que se está viendo que en muchos, por ejemplo, de los alimentos que vienen en envases de plástico, esos compuestos químicos pasan al alimento y a la bebida. Ahora salió un estudio recientemente que mostraba que las bebidas de refresco pasaban estos aditivos. Y entonces nosotros estamos expuestos a esos compuestos químicos constantemente. O sea, yo lo hablé con un médico y le pregunté esto mismo. Digo, es una cosa que echamos y ya, y se va. Y dice, el problema es la exposición continua a estos compuestos químicos, que sí que pueden. Ahora se encontró, por ejemplo, una relación entre unos disruptores endocrinos que venían del plástico de aditivos y la endometriosis, por ejemplo. Entonces, claro, no hay todavía poco estudio porque es una cosa bastante reciente y se está haciendo ahora, pero sí que la exposición continua a estos compuestos químicos puede ser un problema. O sea, pensando, Ángeles, que tengo la sensación de que en el catálogo de libros científicos que más se venden ahora, no parece que esté muy arriba el medio ambiente, ¿no? Es que se han hecho muchos libros de medio ambiente que no han funcionado muy bien. Hay grandes libros de medio ambiente. Y bueno, yo edité, por ejemplo, uno de Miguel Delibes de Castro hace tiempo, que era una preciosidad. Pero es como que A nivel población no nos interesa tanto. Nos da un poco de cosas saber qué tenemos que hacer activamente. Sí, pero este hecho yo creo que demuestra un poco hacia dónde vamos, ¿no? Quizá sí. Otras preocupaciones. Pero debería estar mucho mejor. Tienes toda la razón. A mí me parece un tema, bueno, me apasiona lo que estás contando. Me parece. Y algunos políticos podrían enterarse también de qué va el tema. Ese. Sí, y de que nosotros también podemos hacer cosas. No solo quejarnos de que está todo muy mal, sino que. Pues nada, la segunda parte del libro. El esperamos. Bueno, ya hablaremos, pero sin que se enfade tu editor. Sí, propongo el plasticeno. El plasticeno. Sí, el plasticeno. Es un buen título. Sí, sí. El plasticeno, dos puntos, la muerte. Que le funciona muy bien. ¿No? Que, oye, entonces despediros a ver cómo está la situación ahí fuera, Lourdes, que veo mucho. Estamos intentando mucho controlar la multitud, la muchedumbre, porque, claro, moriremos de éxito, Javier, tenemos tanta gente. Entonces, ahora vamos a aprovechar el boleto para que la gente se dirija un poquito más para este no, lado. Y aprovechemos que el boleto para que se hagan todos una foto contigo. Por favor. Sí. Pero esto se avisa que me hubiera pintado el morrete un poco. Mira, Lourdes, siendo aquí la princesa del pueblo. El sueño de mi vida, Javier, gracias. Que gracias por venir, Cristina Romera, que es oceanógrafa, trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, investiga el impacto de los microplásticos en los ecosistemas. Ángeles Aguilera, que es directora de No Ficción de la editorial Planeta, y a nuestro matemático y divulgador, cuyo cargo acabo de perder, aquí estás, Eduardo Sanz de Cabezón, profesor de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de La Rioja. ¿De qué parte de La Rioja, por cierto? De Logroño. Logroño, allá. Mi padre es de Aro. Ah, sí, mira. Si lo llego a saber, somos vecinos. Te pido ayuda. Que gracias por venir a todos. Muchas hasta luego. Gracias. Gracias. Ahora a la vuelta, habrá que hacer sitio para que pasen las malas compañías, digamos, ¿no? Son a punto de llegar. Chased it, it led me back into your arms. And there I stayed. Hey, little girl with the crooked smile, you got a love so warm, make a heart run wild. You make me want you, babe. Hey, little girl, set my soul on fire. You're the gasoline of my one desire. You make it worth the chase. No, no, ahora lo subimos, un momento. Vamos a subir ahora, enseguida vamos a subir, pero necesitamos ordenar esta parte de aquí por temas de seguridad. Entonces, si podéis pasar un poquito para allá. Much to take and waiting alone is enough to break you make and go away.